para las antenas y entérate de lo que pasa con tus artistas favoritos. Esto es Infomusic. Llega el tráiler final de El Irlandés. Netflix lanzó el último avance de la cinta de Martin Scorsese, protagonizada por Robert De Niro y Al Pacino, que se estrena el 27 de septiembre en la plataforma de streaming. Se podrá ver también en espacios alternativos como el Cine Arte Normandí, la Cineteca Nacional de Chile y la Sala K en Santiago. Infomusic. Soy Brittany Espinosa. Si quieres volver a escuchar esta noticia y saber más, entra a fmok.cl. Infomusic. Lo que pasa en el mundo del entretenimiento.